los micros, no sé qué, pero no saben ni por dónde van a andar. Mi madre. Si quisieran haber hecho más mal las cosas del gobierno, no podría haber hecho, la verdad. Es mal en todo, en todo. Pero ellos no se olvidan de la maquinita de calcular. Ya se aumentaron el 25% de su sueldito, porque dicen que no les alcanza, igual como dijo Ortubey, no le alcanza el sueldo del gobernador para vivir. Entonces ahora tienen un 25% más, que no es lo mismo de alguien que gana 18,000 pesos, 10,000 pesos, a ellos que ganan 200, 300,000 pesos. Hay uno de los funcionarios que le toca 400,000 pesos. Así que, bueno, cada vez estamos mejor, compañero. Dicen que no hay plata para el pueblo, para ellos sí. Desgraciadamente, es un gobierno de lo más insensible, de lo más corrupto. Tanto que hablan de la pesada herencia que fue corrupta. ¿Y ellos qué son? Más corruptos todavía. Es un desastre lo que están haciendo con nuestro querido país, con su gente. Ya no se puede, ya uno ha perdido la capacidad de asombro de las medidas que toman en contra del pueblo, en contra de los que menos tienen. Pero compañeros, lo eligió el pueblo, hay que esperar que termine en el 2019. Y esperemos que cada individuo de este país piense durante todo este año a quién le va a poner el voto. Porque estos son muy sinvergüenza. Mienten. Y desgraciadamente hay gente que les cree. Entonces, compañero, eso es lo que tenemos que pedir este año, que todos los habitantes del país piensen a quién le van a poner el voto en el 2019. Esperemos que sea como debe ser y que no lo sigan engrupiendo. Bueno, por lo menos tenemos una buena noticia. Milagros Sala por lo menos está en su casa. Con una tobillera, pero está en su casa. Y la tobillera la tendría que tener el que la tiene presa, el asqueroso del Gerardo Morales. Que ese sí es un tránsfuga, ladrón. Pero bueno, es lo que hay. Pero por lo menos es un alivio. Porque no se merecía lo que le están haciendo pasar a esa mujer. ¿Por qué? Porque hizo casa, hizo un pueblo para su gente, que él no ha sido capaz de hacer una casa todavía desde que es gobernador. Esa es la bronca que le tiene a la negra indígena, porque estos tipos le tienen bronca a todo lo que sea de los pueblos originarios. Eso es lo que pasa. Para ellos no son personas la gente que vivió miles y miles de años antes que nosotros en nuestro país. Y tienen tierra, y esas tierras se las quieren quitar. Por eso los combaten tanto. Ojalá que no puedan, ojalá que el pueblo se rebele y que piense de otra manera. Y que reconozca lo mal que estamos, porque no me va a decir, ¿quién puede decir hoy en día que está bien, que vive bien, con los impuestazos que se mandan? Mira ahora el regalo de Dietrich, y se mandó cambiar a las playas del Uruguay. El Caputo, ese que tiene bien puesto el apellido, anda por las playas de no sé dónde, paseando y viviendo y gastando la plata que se han robado. Pero no, todo el robo lo hizo la pesada herencia. nada más, para que tuvieran las instalaciones. El dinero que han derrochado es pagar empleados para que cuiden las instalaciones. Pero eso a la gente nos parece que no le interesa. Nos tiene que interesar, porque el pueblo, la gente, somos los dueños del país, no son los que nos gobiernan. Porque los que nos gobiernan están 4 o con suerte 8 años, pero ellos se van. Y el que queda sufriendo, los que quedan sufriendo son los pueblos, la gente, esa es la que queda sufriendo. Entonces, bueno, compañeros, tenemos que aprender a pensar y hacer pensar a los que están alrededor de nuestro para que sepan votar a fin del 2019, que no lo engrupan otra vez con globitos de colores. Ahí están todos de vacaciones, pensando cuánto más van a ganar ellos. ¿Y el gobernador de acá para qué? Ahora el desastre que está haciendo con el problema de los micros, que la gente ni sabe dónde lo va a tener que tomar. Hay barrios que se van a quedar lejos de los micros, que es donde más necesitan. Además, ¿cómo han subido el pasaje? Un pobre, ¿cuánto gana para poder pagar? Vaya a saber lo que tenga que gastar por mes en pasaje. Y el que tiene la suerte de tener trabajo. Entonces, compañero, hay que pensar en todo eso y ver cómo lo resolvemos en el 2019. Ojalá el próximo gobierno sea un gobierno para la que legisle y para la gente, no para ellos. Porque tenemos un país hermoso, un país rico, donde todos podemos vivir bien. Pero no, acá los únicos que viven bien hace rato son los que nos gobiernan. Entonces eso es lo que hay que evitar. Ojalá que el próximo gobierno sea por la gente y para la gente. Y que todos empecemos a vivir como nos merecemos. Porque es un desastre lo que está pasando hoy en día. Este gobierno insensible, un gobierno corrupto, un gobierno de los peor que yo he visto en los años que tengo. Entonces, compañeros, porque no han dejado nada sin arruinar, pero nada, todo lo han arruinado, hasta la vida de la gente. Entonces, compañeros, pensemos muy bien a quién le vamos a poner el voto a fin del 2019. Bueno, espero que hayan pasado más o menos bien la última noche del 2018. Lo mejor que se ha podido. Todos hemos tratado de olvidar un poco lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, compañeros, muchísimas gracias. Perdón por la tardanza. ¿Y será? Te queremos, María. Hasta el jueves que viene. Porque las madres no se toman vacaciones. Y menos en estos momentos. Muchas gracias. El pueblo lanza, lanza. Madre de la plaza. El pueblo lanza, lanza. Madre de la plaza. El pueblo lanza, lanza. Madre de la plaza. Primer jueves del 2019, la palabra de María Domínguez, Madres de la Plaza.